puede es ser mi República Italiana. Mi República Italiana. ¿Dónde queda la escuela concretamente? La escuela queda a media cuadra de Patricio. Se me acaba de ir la calle, me van a odiar por esto, pero... estamos súper cerca. La voy a recordar. Sí, sí, sí. Dale. Ahí, justo a la vueltita del... del Riachuelo. Muy bien. Se me acaba de ir de la memoria, perdón. Ya se te va, ya va a venir. Ya va a volver. Sí, y te cuento que trabajamos durante muchos años, fundamentalmente en el segundo y tercer ciclo. Esto es, que hacíamos talleres de cuarto a séptimo grado, para quienes no saben cómo está conformado el segundo ciclo, que es cuarto y quinto, y tercero, sexto y séptimo. Y después, en los últimos años, hicimos algún tallercito en segundo, que hace unas semanas escuchamos los audios, de hecho, la semana pasada, no, la anterior. La anterior. Los audios de ESI que hicimos con segundo grado, el de Graciela Montes y demás. Y hay mucha gente muy querida también en esa escuela. Quiero mencionar a Sebastián Espinosa, el vicedirector, a Lorena Cadavid y a Alejandra Corbalán, bibliotecaria y secretaria, que también las conocemos desde de otras instituciones. Eso es lo que pasa cuando uno se maneja en un distrito. También mandarle un beso grande a Adriana Villada, que fue la directora y se jubiló hace poquito, y actualmente a la directora Mirta Migliaccio. Muy bien, un beso a todas ellas y a todos ellos. Sí, y especialmente a quienes vamos a tener en unos minutitos, a los chicos y las chicas de quinto. Wow. Y a la seño Ofelia. Muy Palmerola. Bien. ¿Y esta escuela qué característica tiene? ¿Es intensificada? Esta escuela tiene intensificación o en idioma italiano. No sé si la palabra es intensificación, pero sí es plurilingüe. Es plurilingüe. Exactamente. ¿Es la escuela que ya escuchamos algunos audios que hablaban en italiano? En algún momento, seguramente. Hay como dos escuelas en el distrito, que son la 18 y la 19, en las que yo trabajo, en donde está el italiano, así que si no es una, es la otra. Bien, REC también se prende a lo plurilingüe. Sí, si era francés, francés, digo, somos así. Bueno, y en esta oportunidad, ¿qué proyecto, con cuál estuvieron trabajando? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar? Bueno, con la seño Ofelia y los chicos y las chicas de quinto, estuvimos trabajando desde ciencias sociales. En realidad lo estuvo trabajando ella y yo fui desde el programa a hacer lo que hacemos nosotros en las escuelas, que es trabajar desde el taller de radio. Y estuvieron trabajando con el barrio, las ciudades, las diferencias y demás. Y a partir de estos contenidos que se trabajan desde ciencias sociales, como decía recién, hicimos algunos informes. Si querés, podemos escuchar dos. ¿Cómo no? Vamos a escuchar entonces los informes que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela República Italiana. El barrio de La Boca, informe número 1. La Boca debe su nombre a que en ese lugar desembocan las bocas del Riachuelo. Muchos italianos se asentaron en esta ciudad viviendo en conventillos que algunos existen en la actualidad. Estas familias de italianos que llegaron entre los años 1830 y 1852 eran inmigrantes porque dejaron su país de origen y vinieron a vivir a la Argentina. La mayoría eran genoveses. Estos inmigrantes se asentaron en esta ciudad porque viajaban en barcos que ingresaban al Río de la Plata. Las familias de italianos genoveses llegaron a nuestro país buscando nuevas oportunidades de progreso y bienestar. Informe sobre las ciudades. Las ciudades son espacios urbanos, es decir, ciudades o pueblos y localidades. Se clasifican en pequeñas, medianas y grandes dependiendo de la cantidad de habitantes y de los servicios y actividades que se desarrollan allí. En las ciudades se cumplen distintas funciones dependiendo del tipo de ciudad, como político, administrativa, industria, turismo o portuaria. Para finalizar, las ciudades deben contar con una buena infraestructura y las telecomunicaciones. Qué buenos estos informes con esa música de fondo tan característica que reconocemos con la italianidad. Sí, que viene con la primavera, parece, ¿no? Totalmente. Un informe para la primavera. Qué bueno este trabajo que estuvieron haciendo, ¿no? Acerca del barrio, de su historia. Sí, bueno, ya sabemos que el barrio de La Boca es como muy rico Hicimos, en algún momento estuvimos diferenciando la ciudad del barrio, ¿no? Porque yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre el barrio y la ciudad? O sea, ese era mi humilde aporte. En realidad la que trabajó fue la señora Ofelia. Yo señalo como si quienes escucharan me vieran. Claro, porque vamos a contar, vamos sí, a contar sí, qué sí, está sí. ocurriendo acá. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que estamos por hacer contacto al aire en vivo con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela República Italiana. Exacto, que están ahí del otro lado en un Meet. Esto es un Meet, o sea que nos vemos a través de una pantalla y están todos y todas ahí en el aula. A ver si podemos escucharlo. Hola, quinto grado, ¿cómo les va? Buenísimo, ahí están del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas acá al aire de Hora Libre. ¿Se está escuchando bien? ¡Sí! Me encanta este coro, esta ¿viste? Sincronización. Una energía tienen. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, ¿alguno o alguna se va a animar a hablar? Seño, ¿cómo está? ¡Sí! Sí, ¿no? Hay un sí, hay un no. Sí. Estaría bueno que alguno, si quiere, se acerque un poquito. Así ver, podemos. Agustín. Ahí hay un valiente que no. les contamos a la audiencia que sí. se está parando y se acerca al lugar en donde está el micrófono. No le cuesta nada hablar a Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Querés contar un poco lo que estuvimos haciendo y lo que estuvieron trabajando? Así no lo cuento yo y lo contás vos y no lo cuenta la seño tampoco. Bueno, lo que estuvimos trabajando fue sobre un informe de las ciudades, del barrio de La Boca, pero primero para que nos ocurra eso, trabajamos un informe sobre la ciudad, que ya lo mencioné, pero bueno. Tuvimos que elegir la localidad, elegimos la localidad de La Boca porque ahí es donde está situada nuestra escuela. ¿Vos me podés recordar la calle de la escuela que quedé re mal al aire? Río Cuarto. Ay, Río Cuarto. Río Cuarto. Porque no iba a poder dormir si no lo decía, ¿sabes? Me iba a sentir muy mal. Bien, y estuvieron trabajando con el barrio de La Boca y también habíamos charlado que algunos vivían en el barrio y que otros no, pero que lo conocían porque es un barrio muy turístico también. Totalmente, entre otras cosas. Y que tiene muchos lugares importantes. ¿Algunos lugares importantes que hayan trabajado, que hayan visto o que vos recuerdes? El Museo Quinquela. El Museo Quinquela, perfecto. Vos sabés que nosotras hicimos una entrevista a principio de año, más o menos, a una persona que trabaja en el museo y contó cómo se estuvo trabajando el año pasado en pandemia, la importancia del museo para el barrio. ¿Quién más está ahí al lado tuyo? Un hincha de San Lorenzo. Un hincha de San Lorenzo. Ahí veo un hincha de San Lorenzo. Están todos con sus barbijos, muy bien, respetando bien. El protocolo. ¿Se acercaron para hablar? Sí. Bueno, ¿quién es el hincha de San Lorenzo? Yo. Sí, bueno, pero si no nos decís el nombre. Leandro Sebastián Alfonso. Ah, muy bien. Alto nombre. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué querés contar? Mi apodo es Tuti. Tuti. Tuti. ¿Y qué nos querés contar? ¿Qué querés agregar a lo que dijo Agustín? ¿Vos vivís en La Boca, Tuti? No. No. ¿De dónde venís? Hasta la De Iriarte, entre Patricio y Azara. Más Barracas. Más Barracas, pero está cerquita de igual. Media cuadra. Media cuadra de La Boca. Claro, ahí nomás. Ahí nomás. Cruzás y es La Boca. ¿Y qué lugar te gusta a vos del barrio? La cancha de Boca, me imagino que no. El Riachuelo. El Riachuelo. ¿Salís a pasear el Riachuelo? ¿Eh? ¿Salís a pasear el Riachuelo? No. No, bueno. Antes sí, pero ahora no. Bueno, ahora estamos en un momento difícil, pero ya estamos volviendo a salir un poco más. Por suerte sí, por suerte sí. Bueno, ahí tenemos una compañera. ¿Cómo se llama, señorita? Sofía. ¿Cómo está saliendo esto, Sofía? ¿Qué se siente ahí desde la escuela? ¿Cómo se vive? Estamos en la sala de informática. Ahí va a preguntar en dónde estaban. Es una sala que al parecer es muy grande, tiene muchos cuadros por lo que veo. En la sala de informática. Qué linda la sala de informática. Y se reunieron todos y todas ahí. Hay una pantalla. Sí. ¿Cómo se organizaron? Hay una pantalla y se pueden ver ustedes. Ah, ahí nos están mostrando una pantalla bastante grande, que me imagino que debe ser de la pizarra con claro. un cañón. y nos están proyectando. Vos te das cuenta, les dijimos un meet y con todo, ¿no? Tiraron toda la carne al asador. Me parece genial. Ahí atrás de la cámara, que entiendo que es una cámara o una compu, está Sebastián el vice. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Acá muy contentas de tenerlos y tenerlas ahí del otro lado. Y bueno, y todo esto que implica organizarse en la escuela, que a veces es súper complejo. Así que les agradecemos un montón por esta participación. Y para ahí otro compañero parado atrás de Sofía. Se llama Juan. Juan, ¿cómo estás, Juan? Bien. ¿Te acordás que hicimos un informe más que lo podemos escuchar? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué artista plástico tan importante acá del barrio? Quinquela Martín. Quinquela Martín. ¿Escuchamos el informe, les parece? Sí, sí. Vamos a escucharlo. Informe sobre Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín apenas nació fue abandonado por sus padres en el orfanato de niños Espósito. Una familia italiana lo adoptó a los 6 años y allí colaboraba con la carbonería familiar. A los 14 años empezó a dibujar y a crear sus primeras obras. Siempre se inspiró en las actividades de las personas, principalmente en lo que se realizaba en el puerto. Una vez fallecido, su casa ubicada en el barrio de La Boca pasó a ser el Museo Quinquela, el cual es visitado por muchísima gente. En este audio, los chicos y las chicas de quinto grado nos contaban acerca de este artista plástico tan reconocido del barrio de La Boca, que es Benito Quinquela Martín. Y antes mencionaban, hablaron acerca del museo. Y nos gustaría saber ahí del otro lado, ¿alguno o alguna fue a este museo, al museo de Quinquela Martín? Yo iba a ir, pero llegó la pandemia. ¡Ay, la pandemia! Nos frustró los planes. Se arruinó los planes. A todos y a todas, che. ¿Algún otro o alguna otra que haya ido al museo que nos pueda contar? ¿Cómo es el museo? Contanos. ¿Cómo es el museo? En grande y tiene muchas cosas, tipo como aparece en la casa de Quinquela Martín y muchas cosas. ¿Y qué tal esas obras de Quinquela Martín? ¿Te gustaron? ¿Te acordás cómo son? Sí, eran sobre el puerto y hombres trabajando. Claro, siempre son como escenas muy parecidas, ¿no? La que sí, dibujaba. Perfecto, igual es una super salida didáctica cuando podamos hacer de nuevo salidas didácticas, ir al museo. Pero para que tengan en cuenta, cuando hicimos esa entrevista nos contaron que había un montón de actividades y no sé si habrá algún recorrido virtual entrando a la página del museo, porque es una forma, así como recién decía Tuti que él iba a ir y se le frustró con la pandemia. Bueno, nada, es una forma de por lo menos estar cerca de los museos. De hecho, dentro de lo, no voy a decir lo bueno de la pandemia, pero muchos museos en distintos lugares del mundo han armado cuestiones virtuales. Por ejemplo, el de Frida Kahlo, para sí. Conocer, que tal vez si nadie puede ir a México, no sé, yo no fui a México y pude jamás ver el museo. Jamás hubiese visto nada. Jamás hubiese visto nada si no hubiera sido por esta situación. Bueno, es cuestión de averiguar a ver qué iniciativa hay para que puedan conocer, por lo menos a partir de la virtualidad, al menos por ahora. En principio. En principio. Parece que los museos, entiendo que están prontos a abrir. Yo, mi experiencia es que están abiertos los museos, no sé si para salidas didácticas, salvo el de ciencias naturales, que también entrevistamos la otra vez. Sí. Los demás están abiertos con reserva, pero no sé si para salidas didácticas. Bien. Pero es cuestión de averiguar. Totalmente. Recién... Ahora habilitaron la semana esta, creo, la semana pasada, para hacer visitas a lugares abiertos. Exacto. Claro. Exacto, todavía faltaría la parte de las salas. El año que viene, si no. El año que viene tal tendremos vez. Que esperar, si no. Me gustaría que el compañero que habló recién nos diga cómo se llama, porque me parece que no se presentó. Adrián, muchas gracias Adrián por contarnos acerca del museo, que como decía recién la Senio y a él, es una súper oportunidad para visitar. Yo estaba pensando antes de preguntar algo más, si la Senio Ofelia quería estar, que está ahí sentada observando, si quería comentar algo, contar algo. ¿Cómo estás, Ofelia? Hola, ¿qué tal, Yael? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que súper contenta de poder haber realizado este proyecto con vos. Bueno, realmente una compañera más en la escuela. Bueno, y decirte que la verdad que los chicos nunca pensaron que todo esto que estuvimos haciendo tanto hincapié con el tema de los informes y con el tema pedagógico, bueno, llegar a este puerto, ¿no es cierto? Así que, bueno, realmente muy feliz de haber compartido este tiempo con ustedes. Genial. Igual nos queda todavía algo, porque nos falta, hicimos tres informes y hicimos algo más. ¿Alguien lo puede contar? ¿Alguien tiene ganas de contar qué fue lo que grabaron el otro día con la bibliotecaria? El de la nona. Porque lo grabaron, ya casi ni me necesitan, ¿eh? Me dijeron, mira, hicimos una prueba, si expertos querés, y expertas. Ya está. ¿Quién cuenta? Hicimos un radioteatro. Un radioteatro, Agustín. ¿Y ese radioteatro, lo escuchamos? ¿Les parece que lo escuchemos primero y después charlamos sobre el radioteatro? ¿Sí? Vamos a escuchar radio teatro, que es un género que me encanta, así que escuchemos qué hicieron los chicos de quinto grado de la República Italiana. En un comentillo de borde de la boca, la nona Bianca quiere preparar una torta de cumpleaños. Ella se crió con sus padres y abuelos, que vinieron desde Italia, buscando un futuro hace muchos años. Isabela, Isabela, vien qua. ¿Qué, abuela? ¿Qué querés? ¿Qué me llamo, Isabel? Vaya a comprar este ingrediente para preparar una torta de cumpleaños. Pero si no hay cumpleaños, abuela, ¿qué decís? Me parece que tu abuela perdió la razón. ¡Cállate! Que si no se escucha después hay que oírla. Y no se le entiende nada porque mezcla las palabras con otro idioma. Scrivi gli ingredienti e c'è mi servono per la torta. ¿Qué dice? Scrivi, scrivi. Una docina de uova. Una cocina nueva. ¡Cállate! Abuela, no entiendo. Una docina de uova, una farina. ¿Para qué quiere que venga la carina? Che cosa dice il ragazzo, faccia tosta. ¿Qué es este escándalo? Ustedes, mocosos, ¿qué le hacen? ¿Qué necesita, abuela? La nona le dice al vecino lo que necesita para hacer una torta de cumpleaños. Tomen, vayan a comprar lo que le pide la abuela. Y cuidado con romper los huevos, ¿eh? Esa tarde, Nona preparó una enorme torta y escribió el número 110 y la frase tan chagura escuela. Le pidió a Isabel y Francisco que la acompañaran hasta la Escuela República Italiana, porque era el cumpleaños de la institución donde ella había cursado el primario. Maravilloso este radioteatro bilingüe. Vos viste, en realidad fue como yo les dije, que a mí también me encanta el radioteatro, dije, ¿qué tal? Le dije a Ofelia, si hacemos un radioteatro, porque ya que es el barrio y demás, como que me voy envalentonando, y en realidad lo tenían escrito, o sea, yo aconsejé técnicamente. Muy bien. Y hasta lo grabaron, vos viste cómo está grabado este radioteatro. Aparte, perfecto, interpretado, sí. Porque es muy difícil ponerse en el papel de los personajes. Justamente, en el papel de los personajes, ¿quién está ahí? Yo fui la nona Bianca. La que habló, claro, la nona habló. Claro, cuando la última vez que yo fui eligieron los personajes. ¿Y cómo fue hacer ese personaje? Divertido y ser una italiana, una nona italiana. Pero te salió genial. Sí, a ver, sí. ¿Nos vas a hablar algo en italiano, me parece? ¿Puede ser? A ver. Me da nervios. Bueno, sí. Bueno, si te dan ganas, si no, no importa. ¿Te gusta hablar en italiano? ¿Te gusta el idioma? Sí, aparte me acuerdo que dijo, yo quiero ser como un rol protagónico, porque era difícil elegir el quien hablaba todo en italiano. Claro, por supuesto. ¿Y quién más? ¿Otros personajes? ¿Cuál? ¿Qué otros personajes hubo? Yo soy el locutor. Claro, el narrador, el que va contando de qué se trata y dónde sucede. ¿Quién más? ¿Agustín? ¿El amigo eras? ¿El vecino? Yo iba a ser el vecino, pero ese ya falté. Bueno, eso pasa también. Tengo una Bueno, tengo dos cosas para decir. La primera es una pregunta. ¿Van a subir esto a la radio? Estamos sí, claro. saliendo al aire en este momento, pero sí, después la lo va... cosa es que... Escucha, claro. Después lo vas a poder escuchar, sí, yo te, les voy a avisar, no te preocupes. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda cosa es que hicimos también una obra de Colón, pero yo solo tuve un papel que es tocar la puerta. Bien, pero qué importante, ¿eh? Porque hay que ver qué pasaba con esa puerta. Exactamente, si no tocabas la puerta pasaba otra cosa. ¿Y ahí, Sofi? Yo fui la nieta. ¿Y el amigo de la nieta? Al que le decías, ¿estabas con tu amigo? No, hoy Santino no vino. Y con Agustín, que iba a ser el vecino, justo ese día que íbamos a grabar, porque era una sorpresa para ir a él, la producción de la grabación, justo ese día Agustín no vino, pero Bautista... lo pudo suplantar. A ver, Bautista, saluda. Muy bien, Bautista. Bueno, hola, Bautista. Tuvimos que improvisar con Bautista, pero bueno, realmente una maravilla. Y otra cosita, queríamos destacar que nuestra bibliotecaria de la mañana, Miriam, cuando le encargamos que nos buscara un guión de un radioteatro, no encontró. Entonces, bueno, ahí inmediatamente se puso a escribir el guión del radioteatro y bueno, y salió esta producción maravillosa. Todo hecho en casa. Perfecto. Igual le iba a decir que aunque una persona no haya estado para grabar, lo importante, como dije más de una vez cuando fuimos, cuando estuve en el aula, es que es la producción y las producciones de quinto grado, más allá de quién ponga la voz. Porque sí. las decisiones las tomamos entre todos y todas. Así que es la producción de quinto grado en este año. Una maravilla. Una maravilla. Hermoso. Quisiera felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo, porque la verdad que es maravilloso. Chicos, fuerte. Tantiauriate, tantiauriate, tantiauriate, tantiauriate. Bueno, fue el bis del cumpleaños, fue el bis del cumpleaños. ¿Te parece si con esto saludo? Les dejamos un beso grande, si les parece. ¿Quieren saludar? Así, un saludo general. Con un beso enorme a este quinto grado. Con vos porque no nos escucha. Y nos vamos a cerrar el bloque escuchando esta canción que eligieron los chicos y las chicas de quinto, ¿te parece? Sí, contanos qué tema eligieron, así nos vamos bailando. Eligieron Tutú de Camilo, o Tutú, no sé cómo se dice, Camilo y Pedro Capó. Muy bien, agradecemos una vez más a quinto grado de la Escuela República Italiana y nos despedimos hasta un próximo Hora Libre, pero les decimos que se queden escuchándonos. Besos enormes. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. La aguja de mi muñeca voodoo. Yo te quiero, bambé. Si me dice que sé, me muero y me demuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. Nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. Yeah. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú, tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos a morir de frío. Y vente pa'l lado mío, que mi besito de pronto te sirve de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo,

cuando llegaban a séptimo grado, te imaginarás la diferencia. Totalmente. Que con otras escuelas en donde por varias razones solo podemos hacer una emisión. Sí. Así que la verdad que esa era una práctica más que interesante. Y pensaba, cuando buscaba las producciones para este programa, que algunos de esos chicos y esas chicas deben hasta estar terminando el secundario. Wow. ¿Cómo no, no pasa el tiempo, no, eh? No lo puedo creer. Estas frases hechas que ya tenemos que denotan nuestra edad. De señoras. De señoras. Pero que bueno, son una realidad, ¿no? Tremendo. Yo creo que si me cruzo alguno de esos chicos y esas chicas y me dice hola, yo no sé. No lo reconoces. No, bajo ningún punto de vista. Bueno, entonces, estuvieron transversalizando con ESI de cuarto a séptimo grado. Y hay producciones para sí, mostrar. Sí, traje para compartir alguna producción. En realidad son tres producciones. Dos se realizaron con sexto grado en el año 2016, por eso digo que muchos años, sí. Y estuvimos trabajando el tema de identidad. Y en ese trabajo con el tema de identidad, recuerdo que hicieron unas producciones, tenían que escribir diferentes relatos acerca de la identidad. Bueno, esta que vamos a escuchar, el niño que la escribió y la grabó le puso como nombre El Chita. Muy bien, vamos a escuchar. El Chita. Había una vez un chita bebé que perdió a su mamá cuando ella se fue a casar. Unos hombres en una camioneta lo secuestraron y se lo llevaron en una caja. Cuando aquellos malvados aceleraron, se les cayó la caja. El chita estaba asustado. Una leona lo encontró, lo vio solo y se lo llevó ella. Lo amamantó y lo cuidó muchísimo. Cada vez que pasaba por las sabanas, todos se burlaban de él. Porque era diferente, siempre hacía un esfuerzo por mejorar y ser igual a los demás. Un día, yo al crecer, le pregunté a la mamá, ¿yo soy diferente a vos? Y la mamá le dijo, sí, pero siempre vas a ser amado por mí y vas a ser el mejor, aunque sea distinto. El chita salió afuera y vio a uno igual, con las manchas negras, corriendo velozmente. Intentó hacerlo, respiró profundo y corrió igual. Se dio cuenta que pudo correr muy fuerte y que la leona no era la mamá. Igual no le importaba. El chita sintió que era distinto, pero nunca perdió su alegría. ¡Qué hermosa historia! Sí, lo más lindo es que la escribió él. Muy buena. Y es un tema como muy recurrente, ¿no? El de la identidad me hizo acordar, me acuerdo que me hizo acordar en ese momento y me acordé cuando lo volví a escuchar. Tipo Kung Fu Panda, sí. Unos cuantos cuentos, tipo Patito Feo y algunas otras reversiones que se hicieron como para pensar, digamos, en realidad si la identidad tiene que ver, en este caso, con parecerse, si es de la misma especie o si tiene que ver con, no sé, con el amor, con la crianza, con... Nada, es un tema como más que interesante pensar la identidad y sobre todo a esa edad, ¿no? En un montón de contextos y de familias que... se constituyen de maneras diferentes. Totalmente. ¿No? También recuerdo algún grado en donde había un... entre historias que me acuerdo haber trabajado en un momento familia para pensar la identidad también. No creo que sea ese mismo grado, pero que había un nene que vivía con los abuelos. Y me acuerdo que en la escuela les decía papá y mamá porque le daba vergüenza, pero eran sus abuelos en claro. realidad. Entonces digo, qué importante es como ir trabajándolo desde tan temprana edad para ir reforzando el autovalor, la autoconfianza y saber quiénes somos, ¿no? Totalmente. Y tenemos otra producción también. ¿Está vinculada con esta temática? Está vinculada, es el mismo taller. Sí. Es educación sexual integral, pero más que identidad, o por ahí un poco, podríamos pensarlo como más ampliamente. Trabajamos a partir del libro El Club de los Perfectos de Graciela Montes y este es un audio que surgió a partir de este libro. Vamos a escucharlo. El Club de los Perfectos, Graciela Montes. Hay gente que ya está cansada de que yo cuente cosas del Fangio de Florida, pero no es culpa mía. En Florida pasa cada cosa que una no puede menos que contarla. Como la historia esa del Club de los Perfectos, porque resulta que los perfectos de Florida decidieron formar un club. Alguno de ustedes preguntará quiénes eran los perfectos. Bueno, los perfectos de Florida eran como los perfectos de cualquier otro barrio. Así que cualquiera puede imaginárselos. Por ejemplo, los perfectos no son gordos, pero tampoco son flacos. No son demasiado altos y mucho menos petizos.

Seguimos en Hora Libre, estamos en el tercer y último bloque que dedicamos a una entrevista. Antes de contarles de quién se trata el invitado de hoy, vamos a agradecerle, como siempre, a nuestra queridísima Oper, Ludmila y a JR, que están ahí del otro lado, siempre haciéndonos el aguante. Este bloque, como les comentaba recién, siempre tiene que ver con invitar a alguien así, invitar entre comillas, así a través de la virtualidad, para que nos cuente sobre algo específico. Como hoy es un programa especial sobre la Escuela República Italiana, tenemos también a alguien relacionado con la escuela. ¿Quién? Al anterior camarógrafo del MIT y vicedirector de la Escuela República Italiana, Sebastián Espinosa. ¿Estás por ahí, Sebastián? Hola, hola, Sebas. ¿Estás por ahí del otro lado? ¿Nos escuchás? Estamos resolviendo algunas cuestiones técnicas porque nos encontramos sin línea acá en la radio. No hay línea en la radio. No hay línea telefónica, entonces estamos tratando de resolverlo de otra manera. Ahí me parece que escuchamos algo. Sebastián, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, estoy por acá. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias por invitarme a hablar. Es un gusto, ¿eh? Lo mismo decimos. Bueno, mira, nos gustaría que nos cuentes un poquito, brevemente, ¿hace cuánto estás en la escuela y cómo es ser vicedirector, en tu caso, de la Escuela República Italiana? Yo empecé acá en el año 2009. En ese momento estaba como maestro secretario, estuve 2 años. Y después gané concurso como vicedirector y desde el año 2012... me estoy desempeñando como vicedirector de acá, de la Escuela 19, del cuarto. Y la verdad que el cargo está bueno en la escuela. Digamos, tenemos muchas posibilidades de movernos dentro de la escuela, en los grados, el contacto con los alumnos, con los docentes. Tenemos una función muy importante también, que es la de que el comedor funcione. Esta es una escuela de jornada completa. Tenemos el horario del comedor al mediodía. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que funcione el comedor, que la comida esté preparada, que los chicos coman. Hoy, por ejemplo, aprovechamos en el momento del almuerzo para enseñar. Porque somos maestros, entonces nos gusta enseñar. Y había surgido ayer una pregunta, que la retomo, la amplío al resto de los chicos del comedor, y el tema era si el tomate era una fruta o una verdura. Bueno, genial, porque había que argumentar. Cuando alguien decía, bueno, es una verdura, el por qué. Y entonces después, como no llegamos a un acuerdo, fueron a buscar, esto fue ayer, ¿no? Entonces en sus casas o preguntaron o por internet, y hoy ya pudimos saber que es un fruto el tomate, ¿no? Bueno, cómo se prepara una salsa boloñesa, porque hay un día que tenemos salsa boloñesa, ver las ollas con las que preparan la comida para tanta gente, el tema del agradecimiento, de la cantidad de gente que está trabajando para que ese plato de comida llegue aquí a la escuela y lo puedan disfrutar y además alimentarse, ¿no? Así que bueno, esas son las cosas lindas que tenemos en las escuelas. Bueno, y esto que mencionabas, ¿no? De que todo contexto y toda circunstancia habilita también a la educación. Nos preguntábamos, si queremos hacerlo extensivo a vos, es algo que hablamos a lo largo de todo el año, ¿cómo fue el trabajo durante el año pasado en este contexto que tuvimos de pandemia y aislamiento? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se les presentaron? Fue un año complejo. Como todos sabemos, ¿no? El complejo en el sentido de todos, el no saber bien los alcances de la pandemia, los miedos que surgían, ahora que más o menos la vacunación está extendida, creo que los miedos son un poco menos, pero si hablamos del año pasado, mucho temor, nos pasó de varios alumnos que entraron como en pánico, de no querer levantarse, bueno, con situaciones bastante tristes, entendibles, porque realmente, bueno, había que estar en casa y no había vuelta. Pero bueno, complicado en ese sentido. Desde la escuela nos planteamos esa situación y lo que tratamos era de trabajar como dos frentes. Por un lado, lo escolar y por otro lado lo vincular, ¿no? Había que estar en casa, pero las clases por internet era una buena oportunidad, así que tratamos que las clases por Zoom que usamos nosotros sean dinámicas. Tuvimos educación física, entonces hacían educación física así virtual, moviéndose. Trabajamos también sabiendo las dificultades económicas, la cooperadora de la escuela aportó el dinero para sacar fotocopias, así que los maestros, las maestras preparaban las actividades como cuadernillos, se sacaban las copias y se les entregaba junto con los alimentos cada 15 días. Teníamos el contacto a través de WhatsApp, a través de mail, y en los encuentros que nos veíamos con la familia, ¿no? Cuando venían a buscar alimentos. Y después desarrollamos mucho más de lo que estaba hasta el momento un blog, así que ahí se subían actividades, clases que preparaban los maestros, y hasta nos atrevimos a hacer una especie de canal de televisión. Llegamos a hacer 29 programas sobre temas diversos, desde cómo cocinar los libritos o los cuernitos o los bizcochitos de grasa, hasta un seguimiento sobre una autora o una ilustradora o el origen del cine, cosas así. La idea era mantener un vínculo con las familias, porque esto también estaba pensado para los adultos y los alumnos. Así que, bueno, esas cosas. Bueno, estuvo bien. No es lo mismo la presencialidad, pero bueno, desde acá se trabajó mucho y quedamos muy conformes con eso. Está buenísimo todo lo que decís, Seba, y se nota que nos conocemos mucho porque te anticipás a todas las preguntas que te vamos a hacer. Así que te agradezco un montón que estés tan atento, porque era para nosotros era importante que pudieras contarlo del canal de televisión, porque en un contexto tan complejo, poder producir y poder hacer algo tan interesante como lo que acabas de relatar, nos parecía que estaba buenísimo. Sí, se dio que no teníamos el contacto con los alumnos directo. Entonces la idea fue que los maestros pudiésemos producir contenido. Después se extendió también a los alumnos de séptimo, porque se hicieron unas entrevistas a médicos. Pero bueno, ya sentó eso las bases para un canal de televisión que no es tal, sino que es a través de YouTube, pero que queda fijo ahí en el blog de la escuela, y que ahora que tenemos los alumnos, bueno, con participación en la realización de los chicos, ¿no? Y de las chicas. Claro, y aparte de la escuela, por lo que yo sé y recuerdo, tiene como muchas experiencias de talleres en medio, y en ese sentido, en la articulación con nosotros, sí, ya sea en Hora Libre TV, claro, que han participado, o en Hora, sí, Libre Radio, ¿por qué te parece, sí, importante que los chicos y las chicas participen en experiencias como, como la que tuvimos hoy, ¿no? Como hacer talleres de radio y después tener la posibilidad de salir al aire en un medio de comunicación. Mira, lo tengo muy claro. El tema es, la escuela lo que tiene que hacer es producir conocimiento, ¿sí? Digamos, hay una actitud que tiene que tener la escuela que es activa, digamos, se aprende cuando se hace. Entonces, este tipo de programas como REC, como otros que hay dentro del ministerio, o lo que nosotros planteamos también desde la conducción de la escuela, es que no es cuestión de copiar contenidos de lo que dice un manual, sino la idea es, a ver, leyendo el manual, viendo el video, consultando con alguien, cómo yo puedo producir un conocimiento y cómo lo voy a transmitir después. Con el caso del programa de ustedes, trabajamos muy bien, con la ayuda de ustedes también y a él, con Educación Sexual Integral, a nosotros nos sirvió muchísimo, no solo para producir esos conocimientos, sino también para tener una experiencia que después replicamos en los años siguientes, ¿viste? Así que, digamos, yo veo eso como muy importante de este tipo de programas del Ministerio de Educación. Buenísimo, Sebas. Bueno, te agradecemos en primer lugar esta participación y también todo el despliegue y la organización ahí que generaron en la escuela para que los chicos y las chicas puedan participar, que sabemos que son movimientos que cuestan mucho en las escuelas porque, bueno, demanda que un montón de personas estén implicadas y sabemos de qué se trata. Pero antes dijo una frase que yo anoté, que es, somos maestros, no, maestros nos gusta enseñar. Es como para ponerle entre comillas, la anoté y todo. Me voy a hacer una remera con tu frase. Y para ir cerrando, porque ya estamos como promediando el final de este programa, lamentablemente, nosotras siempre les pedimos a quienes entrevistamos que elijan un tema que les resulte significativo. Un tema musical, ¿no? ¿Querés contarnos cuál elegiste y por qué lo elegiste? Mira, a mí me gustan varios, pero elegí de Silvio Rodríguez un tema que se llama El Problema. Hay que escucharlo, por supuesto, la letra. Y ahí plantea una cuestión que creo que no solo es para la educación, sino para la vida. Ahí dice, bueno, el problema no es este, el problema no, con respecto a la vida, a la humanidad. Ahí dice, el problema es sembrar amor, ¿viste? Uh-huh. Y a mí me parece que no es el amor pavote, es el amor comprometido, es el amor que enseña, el amor que reta, el amor que acompaña, el amor que sostiene. Un amor activo, ¿sí? Me parece que esta canción plantea eso y muy claramente, y bueno, quería compartirlo con todos ustedes. Bueno, Sebas, muchas gracias a vos, bueno, a todas las personas de la escuela, a Ofelia, a los chicos y las chicas de Quinto, y estamos muy, muy contentas de haber podido hacer un programa dedicado enteramente a la Escuela 19 República Italiana. Así que muchas gracias. Les acá un beso sonó un aplauso terrible cuando terminó. Me alegra les encantó, muchísimo. Me alegra muchísimo porque es lo que podemos hacer todavía en este contexto. Pero la verdad es que extrañamos mucho que los chicos y las chicas estén en el estudio. Así ya volveremos. Sí, seguramente. Totalmente. Bueno. Y acá estaremos. Muchas gracias, Sebas. Gracias, hasta luego. Un abrazo para todos. Chau, chau. Y bueno, nosotras nos despedimos, ¿no? Sí, hasta el jueves que viene. Exactamente, hasta el jueves que viene de 14 a 15 horas y nos vamos a despedir con este tema musical que eligió el vicedirector de la Escuela República Italiana y que se llama El Problema de Silvio Rodríguez. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es